Padre nuestro que estás en los cielos, de rodillas estoy a tus pies, implorando y pidiendo hacia el cielo que me dejes sentirte otra vez. Es tan lindo sentir tu presencia para cantar, reír y llorar y decir gloria a Dios, aleluya, y tu nombre así glorificar. Si al sentir tu presencia yo lloro, no es tristeza, tampoco es dolor. Es un gozo que siento en el alma, que de arriba nos manda el Señor. Es tan lindo sentir tu presencia para cantar, reír y llorar y decir gloria a Dios, aleluya, y tu nombre así glorificar. Y decir gloria a Dios, aleluya, y tu nombre así glorificar.